aunque trate de olvidarte, de mi mente borrarte, ya no puedo estar sin ti. Tantas cosas prometías, jugabas con mi vida y hoy no puedo estar sin ti. Me juraste que tu amor sería eterno, me mentiste y ahora vivo en un infierno. Y aunque trate de olvidarte, no, no puedo. Ya no puedo vivir sin ti, sin tus besos voy a morir. Y mis lágrimas claman mojando la almohada, llorándote a ti. Ya no puedo vivir así, sin tu cuerpo pegado a mí. Sin tu olor, sin tu risa, tus suaves caricias me hacían feliz. Qué vacíos son mis días, tus besos no se olvidan, yo no puedo estar sin ti. Si no estoy entre tus brazos, mi vida es un fracaso y hoy no puedo estar sin ti. Me juraste que tu amor sería eterno, me mentiste y ahora vivo en un infierno. Y aunque trate de olvidarte, no, no puedo. Ya no puedo vivir sin ti, sin tus besos voy a morir. Y mis lágrimas claman mojando la almohada, llorándote a ti. Ya no puedo vivir así, sin tu cuerpo pegado a mí. Sin tu olor, sin tu risa, tus suaves caricias me hacían feliz. Este es tu sonido. Me juraste que tu amor sería eterno, me mentiste y ahora vivo en un infierno. Y aunque trate de olvidarte, no, no puedo. Ya no puedo vivir sin ti, sin tus besos voy a morir. Y mis lágrimas claman mojando la almohada, llorándote a ti. Ya no puedo vivir así, sin tu cuerpo pegado a mí. Sin tu olor, sin tu risa, tus suaves caricias me hacían feliz. Y aunque trate de olvidarte, no, no puedo. Y aunque trate de olvidarte, no, no puedo.